bailar, bailar, bailar contigo amor. Quiero bailar hasta sentir tu respirar, hasta sentir tu palpitar. Abrázame con emoción, toma mi mano, toma mi cuerpo, no esperes más. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito a tu cintura. Quiero sentir tus movimientos y acariciarte con dulzura. Porque bailando pegaditos, toda mi sangre se alborota. Quiero decirte lo que más quiero. De lo que más quiero. Abrázame con emoción, toma mi mano, toma mi cuerpo, no esperes más. Quiero bailar bien pegadito a tu cintura. Quiero sentir tus movimientos y acariciarte con dulzura. Porque bailando pegadito, toda mi sangre se alborota. Quiero decirte lo que más quiero. Decirte lo que más quiero. Y nos vamos bailando bien pegaditos.